skies, banderas, but I ain't fight times better. Yeah, skies, banderas, but I ain't fight times better. Hey, mira, look, cuando estoy en el cockpit, digo Chicago si cuestiona mi outfit. ¿Por qué llevar polo J5 si high top? No te hace ser low life ni high snub, period. Tus colegas buscan ovnis, yo estoy en el centro repartiendo como Luka Modric. Fraseos son bárbaros, si dan grima cállalos, cállalos. Tú sí rimas pero cada dos. Word, ¿cómo ser yo sin cadena ni Mercedes? Si hay zorras de mi edad en un Peugeot con tres bebés. Están con dos carreras fregando platos en UK, ey. Yo soy rapero, pero fuck with you, say. Fuck boys haciendo cola por la Fumposite, oliendo a compost, ay. Tonto, never lose sight. Como esa teen con unas grippers leyendo la Sneaker Freak. Yo le di 16 bars, dulces como un Snickers. Haters sweet. Comentarios de mi álbum, pero no sorprende. Esa gente dice que no opina donde no comprende. Amor y experimento, what? En el primer intento, what? Porque el dinero es detrimento del divertimento. Your niggas funny act like peace in cognac, but they broke as fuck, so made funny rap. Una vez pillaron la pasta, se vuelven pensadores. Dile que chupe mi polla, que tiene tres sabores. Agua fría y ganas semanas de 16 días. Pero hijo de puta, stay real como Nate Diaz. Porque ahora con la ola vintage, tu loca toma coca sola y Coca-Cola sin crazy gas. Yes, solo bitch. Ese tonto fue a la universidad de la calle. Pa' mis hermanos licenciados y criados en Bryce, que ahora conducen un tanque y leen la hora en un Rolex. Mientras los hustlers del parque miran al sol que se pone. Añade helado de mostaza en el steak tartare. Sin gasolina en el Paris Dakar. Fuck him, yeah. Tú dile al chef que ponga Oporto en los portobelos. Mientras me compro algo de croco y me corto el pelo. Ghostbusters.